Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia 102.9, perdón, en Radio Vox 102.9 Insomnia. Porque te hice cerrar la puerta, ahí me equivoqué. Néstor Soto que deja la puerta abierta. Está masticando ahí, no le importa nada. Buenas noches, Marcelo Galateo, buenas noches. Ariel Amaral, buenas noches. Martina Amaral. Buenas noches, amigos. Acá Arielito, todo roto. Vino. Como es de costumbre. Sí, todo roto, sí. Sí, mira, ayer cumpleaños no me pegó nadie. Hoy en una pelota estúpida me pegó solo. Pero bueno, para Arielito. Acá estaba recién bailando Elvis, pero no lo mostramos. Estaba 50 haciendo... años cumple Ariel. Sí, en realidad no era que estaba bailando Elvis, estaba tratando de mover la pierna acorde a lo que me deja. Claro, así que se estaban pateando un rock. Bueno, así que ¿cuánto Arielito? Yo 4-3, siempre se puede. 4-3, la vida se lleva. Y más vale siempre mejor cumplirla que no. Y sí, hay obvio. Que llegar, ¿eh? Es como si fuera que te falta 90, poquito, ¿sabes? No te hagas. Claro, se hace joven y 5 años. Pero pasa rápido. La vida pasa rápido, hay que disfrutarla. Olvídate, los días pasan volando. A full, no, no es comentario de vieja, operador. No somos nada. No somos nada. No, yo digo esto, siempre hay que disfrutar, porque uno no sabe realmente cuándo es que se va de este mundo. Bueno, totalmente. Hoy tienen la última oportunidad. Sí. El absenta, la anteúltima oportunidad para el absenta. Manden mensajes de audio al 11 6400 7047. Y ahí entran en el sorteo. Y el viernes que viene festejamos la primavera. ¿Cortesía de quién la absenta? Amar el whisky. Sí, el señor que está y acá. Sigue diciendo amar el whisky. Sí, amar al whisky. Papá. Perdón. Bueno, trabajé hasta las 7 de la tarde. ¿Qué querés? Tengo la cabeza quemada. Y yo, la verdad que estoy en un clima, un ánimo festivo. Yo, hoy, el viernes que viene, capaz que podemos sumar algún premio más. Ahí está. Ay. Está contento, quiere decir. Vamos a sumar algún premio más. Vamos a sumar. ¿Sí? Después, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a sacar la foto a ese que traje en la otra bolsita. Ah. Ese lo vamos a pasar por las redes. Ese va a ser el premio adicional para el viernes. Para el día de la primavera. ¿Ah? Sí, vamos a festejar el día de la primavera, sí, regalando la absenta. Ese día ya dejo el mate, dejo el té, todo. Todo. Ya te está. Tomás el absenta todo entero. Sí, chau el la régimen. Es más, los que llaman hoy tienen doble chance. Ahí entran. Está. hoy por el absenta y el viernes próximo por una botella de edición limitada de Fernet. Ahí está. Flor de regalo, encima primavera, edición limitada, flor de regalo. Flor de regalo. Es buenísimo. Y el viernes que viene no. Al principio ya estaríamos hablando, fines de septiembre hacemos el insomnio paranormal bien hecho, Tengo varias cosas. Ya estuvimos acumulando, después de la primavera. Después del día de primavera. Recibimos la primavera acá, es verdad, tenés razón. Recibimos, sí. Vamos a elegir unos temas medio locos ese día. Sí, bien de joda, bien arriba. Sí, tipo de sacado. Esa es buena. Igual un primavera cero, yo quiero creer. Quiero creer que va a estar. Obvio. Vamos a ver. 11-64-00-7047. Empezamos con este señor, el señor Elvis Presley, que hay varios comentarios de Elvis que siempre resuenan. ¿Qué dijo? Resuenan que vive en Espeleta. En Varela o Espeleta, no sé si era Michael o él. Lo vio Johnny Allen también. Johnny Allen dicen que en su época de los años 60 tenía una re banda de rock, Sí, tocaba. Posta que es en serio, Johnny. Lo que pasa Allen, es que ahora Allen, uno lo. Está hecho pelota ahora. Bailable. Pero mi viejo lo veía. Tiene todavía Skylab, En zona oeste. Sí. Mi viejo lo veía siempre, por la música que pasaba. Escúchame, ahora igual. Me acuerdo cuando tu viejo lo debe haber hecho, compraba el cassette compilado con la música de Johnny Allen, que Johnny venían todos. Los rock remisados, pegaditos uno al otro. Y no sé, le sacaban viruta a la madera toda la noche. Lo que pasa es que ahora se hizo un poco bizarro. El programa es un desastre. Cuéntenos chistes malísimos. El ojito. ¿Está el programa todavía? ¿Está el programa, operador? Está. Canal 26. A ver si nos llaman del Canal 26. Y nos meten ahí a nosotros con chistes. Ahí llama Johnny Allen. Johnny Allen y dice, cambiame la música. Así que bueno, y lo que decía Elvis es que dicen que supuestamente desaparece de toda la escena musical, o lo hacen como un suicidio, porque él tenía algo que ver con la CIA. ¿Sabías eso? Ah, mira vos. Era espía de los Estados Unidos. Entonces, al saber un montón de cosas, parece que se mandó alguna macana y supuestamente dieron el suicidio, pero en realidad se fue a vivir a otro lado. Al igual que otras personas que dicen que están vivas. Michael Jackson. Michael. Ese sí está en el Chabran. Chabran. Ese Chabran. Chabran dice que sí, ¿eh? Ese se fue a otro lado. Sí, que está en una isla. Sí, ese ni hablar. Está más vivo que... Por eso. En Bahamas. Sí, por eso. Sí. Así que bueno. Ya había comentado eso. Sí. ¿Dónde nos podés escuchar? ¿Desde dónde? En la app Radio Box 102.9. El loguito blanco con las letritas negras. Nos podés escuchar desde la luna hasta la quiaca con la bandera de Independiente. Y si no, en el Facebook Radio Box FM también. Sí, que podés ver toda la programación. Este martes viene el intendente de Quilmes. Y si no, nos podés seguir a nosotros también. Claro, por Ariel Amaral. Gise Bowie, Marcelo Galateo, sino la radio, la fanpage de Insomnia por Radio Box, donde vamos colgando cosas, a veces nos acordamos, a veces no, porque tenemos muchas cosas que hacer. Totalmente. Y porque podemos vernos en vivo y escucharnos. Claro, exactamente. Hay gatitos hablando. Sí, yo soy una de las... Señora con flequillo. Señora con flequillo. Sí. Bien, vamos a... Después hablamos... ¿Homenaje? ¿Hay homenaje hoy? Sí, hay un homenaje. El señor... Sí, decís. Iba a hacer otra cosa. Sí. Vi en la página que subieron una foto de una chica con una cerveza que le mandé yo. Sí, Laura, esa es Laura. De la torta. Ay, la torta. Y le comenté a Laura que cumplía años, que me mandara algo. Pero digo, esperaba que aunque sea viniera el rezago de la torta del viernes pasado. No llegó. No me llegó nada. Los extraterrestres dije, se la Marcelo comieron. Marcelo y Gisela, seguro, como están a dieta, me van a guardar y era me van a traer. La torta, no, operador. Néstor y el fotógrafo le dieron, también. Hay que echarle a Néstor, ahí está. Mi mamá se la comió. Ahí está, Néstor Soto, me debes una torta vos también. Así que bueno, Laura no llega. Bueno. Nuevamente me perdí tus pasteles. Y hoy íbamos a comprar helado, pero al final no compramos nada. Y no, me tiraste para atrás, porque me dijiste ¿Cómo sin azúcar. No, íbamos y después se me pasó, boludo. Este es Perdón que te diga. Sí, sí, pero sí. Perdón, no podemos pedir delivery, no hay un delivery por acá cerca. Sí, pero hasta ahora, a las 12:10 ya está todo cerrado. 12:10, la noche está en pañales. La noche está en pañales, pero para la alegría no. Me subo al skate y me voy al delivery. Así como estás vos, que estás óptimo. Bueno, la semana que viene ya voy ahí a Poche Parole y me traigo un kilo de flimpaf. No sabes lo que es. No tiene. Mira. Así bueno, que nos den un poquito más de flimpaf. No, todo un cuarto de flimpaf. No sabes lo que es exacto de el gusto a flimpaf. No quiero ser solete, pero si no me gusta el flimpaf, ¿qué hago? Bueno, otro. Pero Capitán Blanco, Capitán no sabe Blanco lo que es. Riquísimo. Mirá, ese no lo probé, me gustaría. Ese está bueno. Capitán Blanco. Ese está bueno. Bueno, entonces llamanos al 11-64-00-7047. ¿Y te llevas? El absenta 52 de volúmenes, de grado volumen, ¿no? Sí, claro. Eso para tomar un shot así, chiquito. ¿Cómo se toma? Ponele, ahora yo lo gano, ¿no? El absenta, y digo, quiero tomarlo mañana. El ¿cómo absenta, lo tengo que tomar? Generalmente dicen que se toma, hay una cuchara, hay un proceso. Se calienta una cuchara, se le pone un terrón de azúcar, es una cuchara común, es una cuchara perforada, tipo como si fuera una espumadera. Sí, sí, sí. Y se vuelca el líquido por la cuchara con azúcar, que va todo caliente, y se va haciendo una bebida más lechosa, más como si fuera un licor. Sí. Y así se toma la absenta. Y si no tenemos esa cucharita, ¿qué hacemos? ¿La agujera en la cucharita? A la vieja usanza. Ahí, la cuchara. Pico, una cuchara de azúcar en la boca. Si no la destapo, y lo batimos. Así el pico, como viene. Claro, y un poquito, porque esto es de graduación bastante alcohólica, sí, bate, sí, es como para tomar un poco y no quedarse en su casa. Es para afinar la garganta. Claro, nada más. Bien, y después vamos a hablar, estuve viendo el Instagram de antes del huracán, están por sacar un video el 20 de septiembre. Están por sacar un video el 20 de septiembre, estaría bueno quizás poder pasar el audio de la nueva versión del tema también. De Babilonia. No, de Barcelona, de Barcelona. Barcelona, Babilonia, cualquier van a pasar bueno, ahí con una nueva versión de Barcelona con una cantante colombiana, si no estoy equivocado, sí, no recuerdo muy ahora. Bien, de hecho, vi pequeños flashes donde se escuchaba muy bien la voz de ella. Exacto. Y la verdad que me gustó. Sí, así que bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Estuvimos el fin de semana en el Vera Rock, viendo a Marilina Bertoldi, que la verdad me dejó muy buena, con la boca la banda, abierta. Ganadora del premio Gardel de Oro. De este año. Yo no la conocía, al igual que vos, seguro, porque vos, tu cara fue de... Sí, no, está, canta bien la chica, canta bien, la banda música. Tiene buenos cantos. Sonó re bien, no. Es flaca, es cualidad. Flaca es cualidad, pero es una mina que la verdad... Buena onda también, la verdad que copada la... Bien, la después vamos a hablar de ese tema. Y ahora vamos con un homenaje al señor Camilo Sesto. Yo, la verdad, les digo, a Camilo Sesto lo escuchaba con mi mamá. ¿Sí? Claro, nos hace reminiscencia a momentos. Sí, de esos momentos anteriores, de, ¿no? En nuestras casas, en otros infancia. Hogares. Mi mamá igual era de escuchar este tipo de música: Isabel Pantoja, Valeria Lynch. ¿José Vélez? José Vélez, más o menos, no le gustaba mucho a mi mamá. No, medio bala. El bala perdida. Quiero un bala perdida, claro. Así que bueno, vamos a ir a hacer un pequeño homenaje a este señor, Camilo Sesto. Con una voz increíble, este es el homenaje. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Si es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor,

Ayer, bueno. Feliz cumpleaños. ¿Ayer chiste. Viernes o ayer jueves? No, ayer viernes. Bueno, bien, feliz cumpleaños. Hace un ratito terminó. Feliz cumpleaños. Bueno, Camilo ahora vamos Sesto. A buscar de torta. Ahí está. Ahí está. Dale, loco, tráiganme torta de algún ahí lado. Está, Maricel, vos que estás escuchando. Camilo, trae un par de Blandés Cortés era el verdadero nombre del señor. ¿Blandés? Blandés Cortés. Y él se hizo llamar Camilo Sesto porque fue mejor, ¿no? Porque imagínate que tener Camilo Blandés Cortés. Y como decíamos con... Sí, la imagen es ver un muñeco buena gente, un Chucky, pero ya anciano. Envejecido. Claro. Pobre. Increíble. Tenía una obsesión. Los invito a que entren a Wikipedia y se fijen. Camilo Sesto y vean la foto a la que me refiero. Yo lo voy a mostrar. Ahí está. Lo muestra en vivo Facebook por Facebook. Mis amigos. Ahí está. Ahí está Camilo Sesto. Camilo Sesto es la versión vieja de Chucky. Era la versión vieja de Chucky. Y bueno, una de las cosas que tenía era la obsesión con respecto a las cirugías estéticas, ¿sí? Y además un problema increíble. Y además tenía un problema muy grande con la mamá de su único hijo, que estaba en la total miseria. Él tenía mucha plata. En España hizo mucha plata, mucha. Pero los managers eran los que le manejaban toda la plata. O sea que nace, me parece ¿Pero que... ¿Pero es argentino o no, español? No, español. Ah. Falleció en Madrid el 8 de septiembre de este año, producto de un fallo renal. Sí, se fue a algo de la vesícula y le falló lo renal. ¿Sí? Sí, tuvo un doble infarto, el primero pudo sacarlo y a las 2 horas tuvo un nuevo infarto que lo... Ya colapsó todo por un momento. Bien. Hoy tenemos un temita pedido de Ariel. Sí, eso lo vamos a dar. No. Yo ya lo tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Elegiste algún otro aparte de ese o...? Yo siempre tengo temas en la gatera. Pero ese para mí es fundamental. Bien. Bueno. Después vamos a tener tu momento. Ah. 1164007047 es donde lo tenés que llamar. Seguramente vamos a tirar chistes antes de irnos a dormir, así nos vamos con una sonrisa, ¿sí? Dale, que vayan pensando la gente. Tratemos de no mandar chistes negros, porque es como chistes que nos quedan... negros, no, un poco más fue medio más tranquilo porque fue medio potente. Laura me dijo, no llamo más. Me dijo Laura, vos me dijiste que tiene un chiste negro, no llamo más. A mí me gusta, todo tipo sí, de chistes. Sí, bueno, pero viste que hay ciertas cuestiones en lo que es la... ¿Te tiro uno ahí cortito al pie? No. Después ¿Cuál es? ¿Cuál es el pez que da más leche? El pezón, dice claro, acá, mirá. Mirá vos, ya lo sabía. Nah. Viste, ya está, es viejo. Más viejo. Bien. A ver, vamos con el mensaje. Hola, amigos, ¿cómo andan? Hola. Qué lindo arrancar un programita como con Elvis ahí sonando. Bueno, acá estoy haciendo unas cositas ricas para mañana. Les mando un beso y los estoy escuchando. Abrazote. Bien, Paula. Paulítica. Paulítica, pupila. Pupilas violetas, ¿no? Pupila, exactamente. Sí. ¿Qué, cambió de vuelta el nombre? Sí, cambió. Es como. Cambió como si fuera un artista. Un bien. Saludo para ella. Bueno, ya entra por el absenta también. Bien. Leonel. Ah, mandale saludos a Leonel, Ariel. El Leonel es un alumno mío que nos escucha, pero le da vergüenza mandar mensajes. Entonces me dijo... Un saludo entonces para Leonel, que nos está escuchando. Ahí está, siempre. Me dijo, quiero que me mande un saludo a Ariel. Porque los chicos como que le llama la atención, ¿viste, Ariel? Danilo también. Me dice, la otra vez le mandé un mensaje. Como el payaso buena onda. me dice Danilo, como un estúpido, mandé un mensaje a Ariel y no estaba. Claro, porque él se levanta de dormir y manda el saludo y no sabe ni si está. Ariel, vos no, porque... Bueno, pero igual yo lo escuché el programa, estuve conectado con ustedes toda la noche, escuché los saludos, sí. Así que bienvenidos, sí. Gracias. Bien, así que, bueno, llamá al 1164-007047. Y bueno, tenés el absenta, tenés para la semana que viene el fernet. Ya entrás en el sorteo de la semana que viene. Claro, el 20... ¿Cuándo sería la fecha? Y 21. Sí, porque no, y el otro para el paranormal también, porque también tendremos ya que aceptar... Ya entrarías el 28, sería el paranormal. El 28 de septiembre hacemos el insomnia paranormal ya tenemos varias las noches del 27. Exacto. Ya estamos preparando, Poli nos contó un par de historias. Ah, sí, nos las vamos a contar. Así Poli trabaja de seguridad. No contés. Porque si no, no tiene gracia. De noche. Sí. De noche. Así y que estuvo en un cementerio, ¿no? También. No... Cementerio. Estuvo en el cementerio de seguridad en el cementerio, imagínate. Así que viene lindo. Complicado, ¿eh? Lindo. Viene complicado. Hospital, ¿eh? Ja. Bien, estuvimos en el Vera Rock. haciendo cobertura desde Insomnia en el Vera Rock. Sí. La verdad que bien agradable, a mí me gustó. Y vos, Ariel, me mandaste una toda una información de que este fin de semana en el Teatro. Sí, exactamente. En Quilmes, ahí en el Museo del Transporte. En el Museo del Transporte. ¿Sí? Ah, acá, mira. Sí, lo que tiene Quilmes que todavía le falta un poco, y no que es por desmerecerlo. No le saques más el cuero aquí. No es desmerecerlo, pero escúchame, vos traes a la mosca y a Caligaris. Vamos a hablar con Martiniano Molina. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos todavía gente alegre, los quilmeños. Ese es el problema. A nosotros nos gusta eso, la joda. La joda, los Caligaris. ¿En serio van a traer la mosca? La mosca, una fecha, los Caligaris la otra. Sí. Bien, a mí me gustaría venir a hablar con Martiniano Molina. ¿Sí? El día martes por este tema de la cultura. Yo creo que me parece que le falta un poco más el tema de la cultura. Donde ahora se está empezando a moldar, ¿viste? Los tres hablamos que vino Jimena Barón, que vino Lourdes Sánchez, que vino Agustín Córdoba y demás. Eso estuvo genial porque a la gente le gusta. ¿Agustín Casanova era? ¿Córdoba le mandé yo? Casanova le mandé más. Bueno, es lo mismo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vas a ofender, estás ofendiendo a mucha gente con lo que estás diciendo. No, yo no estoy ofendiendo a nadie. Estoy diciendo que de repente con lo que es la ciudad de Quilmes, que es una red ciudad que todo el mundo conoce a Quilmes, cuando uno va a Capital. Bueno, pero Quilmes, habría que meterse en la agenda y fijarse, ¿no? Sí, yo me fijé. Sí, lo bueno es que son bandas que hicieron de concursos acá, sí, que son lo bueno, que le dan la oportunidad y eso está re bueno. Sí. Pero lo que me parece a mí que tendrían que cerrar, de última, no cerrar con las bandas estas que traen, sino con las bandas buenas de covers que nosotros, sí, vemos que son de Quilmes, que están buenísimas. Eso, a mí me parece eso. Bueno, eso es lo que te parece a vos. A mí eso es lo que me parece a vos. Bueno, tampoco que sincero, estoy hablando mal, te estoy diciendo que... Te soy sincero, busqué la grilla, lo primero que busqué se estaba antes del huracán. ¿Y? Y no está en la grilla. No está. Una banda que a mí me encantó, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que también tal vez ellos no quisieron entrar al concurso. Quizás, ¿sí? Puede ser. Porque esto era un concurso que no sé hasta qué tiempo tenían de anotarse en lo que es la agenda cultural de Quilmes. A lo mismo que en Berazategui. Y bueno, y empezamos a hablar un poco de Berazategui. Nosotros vimos el sábado, pero tuvieron varias figuras. Estuvo Diego Frenkel el jueves. ¿Cuánto duró? El jueves y el viernes creo que fue porque hicieron un récord Guinness. ¿Sí? Hicieron toda la noche sin parar. ¿Sí? Había bandas que tocaban muy tarde, bandas. Por ejemplo, hay una banda que es tributo a Sumo de Berazategui que se llama El Ojo Blindado. Sí. Dicen que es re buena. Y creo que sonó muy bien. Sí, a las 2 de la mañana. Es un horario. No, un jueves. El de la Portuaria también. El de la Portuaria estuvo a las 10 de la noche, que uno a esa hora, si trabaja, es una lástima. El viernes estuvo la Mississippi, que más o menos el que le gusta la Mississippi también. Me encanta la Mississippi. No me parece tampoco. Así como hablo, lo de la chica esta de la que cerró el sábado. Chao, Néstor. La que cerró, chao, Esencia Retro, chao. Hasta el viernes que viene, a las 10, de 10 a 12 está Esencia Retro. Se bate el olor a empanada. Se va Néstor con olor a la empanada y todo. Qué sufrimiento llegar acá. Que esté Néstor, que haya olor a comida. Que haya olor a comida. Sí, bueno, así con la languidez que tengo. Sí. Vamos a comprar una palito, fruta. Un palito bombón helado, algo. Ahora me diste ganas de comer helado, loco. Un triple fantoche. Me voy ahí a la estación de servicio y me compro un heladito de esos. Sí, trajiste de todo el sueldo por ahí en la estación de servicio. Sí, eso es lo que tiene que no. Bueno. 11-64-00-7047, llamanos, dejanos tu mensaje. Chistes que estén adecuados al momento, ¿sí? Estamos en una... Y ya terminó el horario de protección bueno, a menor, así que... tampoco chistes así como complicados. Le tapamos los oídos a Martina y listo. Y listo. Tenés un absente en juego, tenés un fernet para la semana que viene. La semana que viene vamos a estar festejando la primavera. ¿Querés tener más chances para el viernes próximo? Dale, a ver. Tráenos un cuartito de helado. Ahí está como que a ver, te están comprando. Perdón, un cuartito somos 1, 2, 3, 4, 5. Llamamos a Maricel para que venga también. No, después, dice. Después la mandamos de abajo, pero la llamamos para que la cuenten. ¿Entendés? Claro. Es un kilito y medio, chicos. Claro, ahí está. Kilito y medio y ya quedamos con el. Con un kilo. Con un kilo hacemos negocio. Sí, ni hablar. Sí, es verdad. No me parecía un kilo la otra vez, parecía como un balde de tres. No sé, alcanzó para todo. Es verdad. Sí. Así que bueno, así que llamanos. Lo que pasa, claro, nos sirvieron una tapita de Pepsi. Era ahí terrible. Está el tema. Qué mal. Qué terrible. Que... Bueno, después de la pausa, después del próximo tema, te voy a contar un montón de cosas que estuve viendo en Netflix. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a un grupo que elegiste vos. Ah, ahora se viene un bloque nacional. Ojo, ¿eh? Sí, ojito, nacional. Ojete. Sí. No es un grupo nacional, es un grupo mexicano. Mexicano, ¿no? Sí. Que la verdad empezó como una banda de rock, que para mí era una banda de rock, pero después se fue tirando al pop y ya quedó en el pop. Ahora ¿y tiene qué la... se hizo la cara al señor de Maná? Es una señora. Es una señora de... No, es una señora, no. Está es más un señor. Tirado. Es casi, yo no sé si es que abusan como Mickey Rourke, ¿viste? Se juntan a jugar a la canasta, Mickey Rourke, Fernando de Maná y... Bueno, y Camilo Sesto que se fue. Y Axel. Está. Y Axel. Y Axel. Y Burlando. Burlando. Y Burlando, es verdad, es verdad. Bien, vamos a escuchar a Maná y este tema me re gusta. Oye, mi amor. We'll be right back. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Bien, mirá, arrancamos la moto y nos vamos con todos los de Moto y Club. Motome. Yo la cagada que no le puedo pegar la patada. No, una electrónica de tic. Bueno, ¿viste para la, mí, un scooter. La película no la viste, la de Motel Cruz? No la vimos de Motel Cruz. No, porque la tenés que ver protección al menor. Está buenísima, boludo. Está buenísima. Muy buena. A mí me gustó. Es una de las cosas de Netflix que, por ejemplo, esa película es producción de Netflix, está re buena. Y la que vi hoy es Beat. No la vi. Está muy buena. La del negro. Muy buena. Mírenla. Beat se llama. The Walking Dead. ¿Cuándo arranca? Octubre, 6 de octubre. ¿6 de octubre? Sí. Bien. 6 de octubre, ya estamos ahí. Un y mes. Y ahora ya está finalizando prácticamente Fear the Walking Dead. No sé si termina la semana que viene. Qué bueno. Bien. ¿Con qué se vendrá? Y yo no espero mucho. Michón, que está besándose. No, para mí es un sueño. Para mí es un sueño. ¿Sueño de quién? ¿De Ezequiel? De Carol. De ella. Ah, ¿se piensa la están engañando? Sí, para mí sí. No creo que claro que era primero reticente a tener una relación con eso, exactamente. Para mí ella es como que, bueno, es muy independiente el personaje de Carol. Ella su amor secreto es su hijo para Darryl. Mí es ese es su amor secreto. Sí, para mí Darryl es el amor de Carol. ¿Cómo lo ven al Diego el fin de semana contra Racing? ¿Eh? ¿Qué me contás? Es Racing. ¿Pero quién gana? ¿Sí? ¿Puedo decir que va a ganar Gimnasia? Ojalá, quisiera que gane Gimnasia. Dice que está jodido para salvarse del descenso. ¿Ya está al borde del descenso? Sí, está ahí más con un pie afuera. ¿Y lo traen a Maradona? Qué raro todo esto, Pero ojo que Maradona igualmente viene de una campaña muy buena con Dorados. ¿Sí? Me levantó muchísimo a Dorados, ¿eh? Para mí lo rajaron de allá. ¿Qué querés que te diga? Sí, no pueden ni hablar prácticamente. Bueno, pero mientras puede hacer en la pizarra los dibujos. Yo el otro día hablaba, lloraba por cualquier, no por cualquier cosa, pero lloraba de la nada. Le dan una pizarra mágica porque le dan una contiza y cagamos. Sí, claro. Yo te digo una cosa. No podía caminar, le hacían saltar. Y le dan una pizarra mágica y una contiza. No, lo único. Ahora es con fibrón. Por eso. Por las dudas. No, tiza no. Pero a mí me parece también lo que hablábamos la otra vez es que está muy empastillado y al estar empastillado para que baje un toque, pues el tipo debe estar es muy sí, para que baje y además para que por el tema de la adicción. Vos imaginate que es una persona que ha tenido una adicción toda la vida. Hay que bajar a esa persona. Estaba tomando todo el día, bueno. Bueno, chicos, vayan preparando chistes, ya nos estamos calentando motores. Ariel vaya pensando uno, acá el Tanito. No, Al 11-64-00-7047. ¿De carreras puede ser? Pues de carreras TC2000. Yo sé de auto, boludo. C4. Bueno, yo sé 3. Me voy. Chao, me voy, chicos. Dios mío, bueno. ¿Sabés chiste de sillones? No. Puf. Oh. Es Larry de Clay este hombre. Bien, me acabo falta de la ¿No viste la película Laberinto? No. ¿No sabés lo que te perdés? Oh. Dios mío, va tirando uno tras otro. Dale, así, dale, empezá. Nah. Dios. Ya no, está, tenía ya eso está. Nada más. Voy y él no te dejó hablar. Tiró palo. Ya me opacó. Bien, lo que acabamos de escuchar es a Maná y el operador me decía que es una re banda en vivo. Nunca me imaginé ir a ver a Maná, por ejemplo. Yo ¿Vos, tampoco, Ariel? La verdad que no. Me hubiera gustado, sí, me hubiera agradado. Y justo estaba yo mirando el programa de Canal 9 que está Leo Montero y el bebé Sanso odia Maná. Le ponen el Maná y se agarra la cabeza. De noche. De noche. Mejor de noche, ¿no? Mejor de noche. El bebé Sanso lo odia. ¿Cómo gustaría tenerlo en el programa, boludo? Qué lindo sería tenerlo a bebé Sanso. Al bebé Sanso. ¿No tenés el teléfono ahí para llamarlo? Es difícil igual, ¿eh? Debe ser difícil, ¿eh? ¿No? Bueno, habría que debe ser difícil el otro, Ronnie Arias, ese está. Ah, Ronnie Arias capaz que sí. Pero el bebé Sanso a mí me encantaría poder hablar con él. Porque, ahora, te dan el teléfono, tenés el book ahí. De gente para llamar. el bus, después del aire, ¿entendés? Después del aire lo hablamos. Bueno, ¿quién es Javier Manesi? Me suena. No, y yo me quedé en silencio. No, no vi él. No vi. No, mira, Susana, no, ¿sabes qué me pasa con Susana? Que yo la adoro a la Susana. Nata. No, no lo miramos a la Nata tampoco. Adoro a Susana, pero me está aburriendo que no sepa bien de los invitados. Me parece que, te digo que me saco el sombrero cuando miro a Mirtha Legrand. Yo sé que a Mirtha Legrand mucha gente no la quiere. Porque tuvo siempre, viste, ese carácter medio complicado. Pero la verdad es que... Debe ser difícil bancarse una mesita con Mirtha, ¿eh? Claro, además la mina sabe todo. El otro día estaba el periodista este, de Canal 13, que es homosexual, no me acuerdo el nombre ahora. Un homorocho grandote. ¿Massachesi? Exactamente. Ah, Massachesi. Y le preguntaba y le quería sacar a toda costa qué le había pasado cuando era chico. Y el tipo no quería contar. Ah, esa es la interrupción que hizo en el aire, que no la vi. Y le seguía preguntando. No. No contó el muchacho. Ella quería decir que sí. Porque tiene toda la data. Ese es el tema. Y eso es lo que me gusta de ella. Que ella estudia todas las cosas que hay que preguntar. Se manda sus mocos. Porque se manda y después quiere volver a retroceder. Y ya después ya lo dijo. Sí, lo del panqueque le quedó para toda la historia, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. Ni hablar, se quieren matar. Bueno, acabamos de escuchar a Maná, que es una banda que salió en 1986 de México. Es una banda que al principio era para mí un rock y después se volvió a un pop. Rock, ¿sí? Latino, ¿no? Rock latino. Bueno, nos podés llamar al 11-6400-7047 y nos dejás tu mensaje y que quieras. Está callado, Ariel, ¿eh? ¿Qué le pasa? Oye, acá no sé. Te lesguín, se lo arruinó. Está apagando, habla. Traele un vasito de agua, no. Por favor, se la hoy. Acá dicen que Maricel habla, pero esta... No, pero bueno, hay que hablar. Hay que pero hablar. Maricel nos deja aire, por lo menos. A veces no te da... Bien, nos puedes escuchar desde Radio Box 102.9 y nos bajas de App Store o Play Store. Y ahora hablan ustedes, ¿sabes? Che, bueno, y volvemos un poco al deporte, entonces. Dale. ¿Vieron hoy la selección de básquet? Yo no lo pude ver, pero me enteré cómo salió y sé que juega la final el domingo a las 7 de la mañana. Sí, creo que un poquito más de las 7. Vi a las 7. Empezará a las 7 la transmisión. A las 8 y media, como mucho, jugar el partido. La verdad que juega contra España, jugó hoy con Francia. Sí. Un partido bastante controversial, el de España. ¿Sí? Un partido que iba perdiendo por 6 u 8 puntos. Iba perdiendo España al principio. En tiempo reglamentario, para Australia, se cobraron un par de jugadas dudosas. Sí, empataron fueron al primer tiempo suplementario. En el primer tiempo suplementario, a segundos de terminar el primer tiempo suplementario, Australia iba ganando por 2-0. Por 2 puntos, perdón. Por 2 puntos de diferencia. De diferencia. Y cobraron una falta completamente inexistente, que para mí hasta inclusive era falta del español. Sí. Y no del australiano. La dan a favor de España. Y ahí lo dio en vuelta. Tira los dos tiros. Empatan. Van al segundo tiempo suplementario. Y en el segundo tiempo suplementario realmente España lo pasó por arriba. Oh. ¿Sí? Pero realmente un partido muy controversial. Yo creo que era... ¿España es el último campeón? No. Ay, no recuerdo quién es el último. Ah. Estados Unidos, que quedó eliminado contra Francia. La verdad que es una campaña muy buena la Argentina, dejando afuera ya la fecha anterior a Serbia, también superior en lo que es el ranking FIBA a Argentina, en esta fecha dejando afuera a Francia, que es el segundo en el ranking, si no estoy equivocado, y ahora, bueno, va por la final con España, que esperemos que la rompa, que con una Scola que está intratable. ¿La selección? ¿Viste el partido? Lautaro Martínez. Vi un pedazo del partido en repeticiones, la verdad que no me quedé tan tarde. Lautaro, la verdad que la está rompiendo. Anduvo. Espero que le den continuidad, que siga. ¿Cómo? Que le den continuidad. Ojalá que tengan continuidad. Yo siempre digo lo mismo que dije anteriormente de Scaloni, yo quiero que se respeten los contratos y se le dé continuidad. Es hora de que nos dejemos de cambiar figuritas. Ah. Y que nunca tengamos una. ¿Está para volver Messi, Agüero, todo eso, o lo dejamos ya que...? Yo creo que son cartas fuertes en la selección. siempre. ¿Sí? No obstante, no rindieron como uno espera, no tuvieron los logros que uno espera. A ver, nos ponemos a mirar en retrospectiva. Brasil, somos subcampeones. Las dos Copas Américas ahí en el momento, somos subcampeones. O sea, no se llegó a la coronación. Claro. ¿Sí? Pero siempre estuvimos en buenas instancias. La verdad que si vos te pones a pensar, hablamos y vanagloriamos a Maradona, que para mí fue un jugador exquisito, supremo, y lo mejor que tuvo la Argentina en ese momento. Maradona no ganó una Copa América. No llegó a ganar ninguna. No llegó ni a ganar ninguna Copa América. Sí, Maradona ganó un mundial en el 86. Sí. Y fue subcampeón en el 90. Nosotros tenemos una selección que tuvo tres subcampeonatos seguidos. Que tuvimos la mala suerte de no poder coronar. Sí, pero que a priori vos veías que era netamente superior en juego. Sí. Pero me gustaría dentro con de Alemania todo que... quizás es discutible la superioridad. Pero contra Chile, las dos ediciones de la Copa América, de hecho, fíjate que ninguno de los dos los pierde en el tiempo reglamentario. A mí me gustaría que haya un recambio. Que no entre más ningún, ni María, ni Agüero, ni Messi. Sucediendo. El recambio está sucediendo. Porque el otro día jugaban rapidísimo. Lo que pasa que yo lo que creo, lo que siempre digo, para mí Messi le pusieron la chapa de ser Maradona y Messi no son 10. A Messi ponerlo adelante, al borde de la media luna y dásela para que defina. Listo. Para mí está bien. Que vaya a buscar la pelota de 5, ¿me entendés? Que vuelva a jugar de 8, termine de 10 y la defina de 9. Y está bueno que también le sigan dando la oportunidad a Scaloni. Para mí es un técnico que está cumpliendo. O sea, quizás no tenga el renombre, quizás no sea la figura que la selección necesitaba. Según los periodistas, la verdad que hoy prefiero el perfil bajo y que siga laburando y viene bien. ¿El Chiqui Tapia hasta cuándo va a estar? La verdad que no sé cómo. ¿No sale más ese? ¿Cómo va a seguir ese tema? Lo que pasa es que no es solo el Chiqui Tapia. O sea, estamos hablando de Chiqui Tapia, de Angelici. Hay varios, ¿me entendés? Que forman un conglomerado dentro de lo que es. Donofrio también debe ser. Seguramente. Seguramente. Y hay varios. Y hay muchos manejos en el fútbol más que siguen siendo negocio. Los Moyano, papá. Uno se pone a pensar y vos decís, Messi no, supongamos. Messi no a la selección. ¿Vos sabés lo que pasa si Messi no va a la selección? Viene Díaz y dice, chicos, dame todas las camisetas, no somos más sponsors. Dame la plata que ponemos todos los años por el sponsorio y, no sé, buscate el Ecosportivo de vuelta. Messi es a Díaz. Imposible. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente, el fútbol es un negocio también. Sí. Más allá de la pasión de lo que nos mueve cada uno. Claro, y van a crear Raplata full. Pero tiene nombres la selección ahora. Tiene. Hay varios nombres conocidos, aparte de Messi. Seguro que sí. Lo que pasa que es hoy el mejor jugador del mundo. Y sí. Argentino. Sí, argentino. Sí. O sea, podemos hablar de jugadores de élite como Cristiano Ronaldo, que está a la par y a veces puede ser superior en campeonatos, más allá de que aún que tampoco con su selección no ganó nada. Y con su selección tampoco ganó nada. Ni cerca, ni un subcampeonato, nada, nada, nada. Y si te pones a una Eurocopa ganó. Te pones a mirar a nivel mundial en Brasil 2014, se fue en la primera ronda, si no estoy equivocado. Se volvió a casa. Sí. Entonces es raro, ¿no? Y castigamos a la figura, ¿entendés? Que quizás tiene que rendir de otra forma. Quizás le estamos muy encima. ¿Qué cuenta la locutora? ¿Vamos a escuchar música? ¿Presenta algún tema, locutora? ¿Te estaba durmiendo, mujer? Sí, sí. Bueno, locutora, primero, acá es no te duermas, es la clave del programa. Primero, 1164007047 es el teléfono que nos tenés que llamar. Y bueno, ahora vamos a escuchar un grupo que es mexicano también. Y son los Molotov. Y después venimos. Yo ya estoy hasta la madre de

o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien, estuvimos. Bueno, manden mensajes sí. Al 11-64-00-70-47. Manden un audio y ahí entran a concursar por WhatsApp. Por el absent. El absent y la segunda chance el viernes que viene. Por el demás. Re bien. ¿Cortesía de quién, Ariel? Amar al whisky, como Amar siempre. Tirá todo el chivo completo. Amar al whisky nos puedes encontrar en Facebook e Instagram o bien por WhatsApp al 11-5707-2158. Siempre con las mejores ofertas para vos. ¿Cuál es la oferta de la semana? Uy, te saqué una oferta de cervezas para. Sí, para festejar. ¿Cuál es la? El día de primavera tenés 24 latas de cervezas de diferentes marcas: Heineken, Schneider, Grolsch. Sí, más o menos, ¿en cuánto ronda? Entre 860 y 1000 pesos aproximadamente. Bien. A full. El pack de 24 latas de medio. Entonces llámalo o lo podés ubicar por Facebook, por Instagram. Exactamente, como Amaral Whisky, o bien por Facebook y Instagram como Ariel Amaral. Perfecto. Y si no, nosotros nos podés llamar al 11-64-00-7047. ¿Hay algún mensajete o no? Hoy no tenemos suerte, hoy estamos durmiendo, bueno. Siento que se vayan todas recalientes. Por ahí no tienen ganas, nosotros ahora lo entretenemos con un par de chistes. De chiste y empiezan, a tirar. Chiste, y hoy que viene Danilo nos llamó para saludar. No, Danilo está durmiendo. Está durmiendo, se duerme Danilo. Ahí se despiertan un rato. En un rato se despierta y ¡ay! ¡Hola, soy Danilo! Me dice, profe, siempre mando el mismo mensaje, pero es porque me levanto de dormir y me vuelvo a acostar. Y después tengo otros alumnos que están del otro lado, escuchan, pero están de la sombra, ¿sí? No quieren, les da vergüenza hablar, así que todo. Les voy a decir algo a tus alumnos de acerca de lo que estuvimos hablando. Chicos, yo soy un ex fumador vapeo. ¿Sí? Ustedes son chicos, no sean giles, no agarren el vapeo. Ah, el vapeo es para dejar de fumar. Y a la larga o a la corta tenés que dejarlo también. No es saludable. No agarren la moda de sacarse la foto con el humo. No agarren la moda de algo que los lastima. Dale. Sí, es verdad eso, ¿eh? Perfecto, eso es una concientización. Están todos con el vapeo y eso es verdad, ¿eh? Sí, se quieren sacar, pero porque no con la nicotina, pero igual. Exactamente, pero creas un hábito. Claro. Exactamente. Y chicos de 14, 13 años, ¿cómo decís? El vapeo es mucho más sano que el cigarrillo. Obviamente tiene muchas menores toxinas en lo que es el líquido, ¿sí? Pero más allá de eso, sigue siendo algo que es anormal. El pulmón se hizo para respirar aire puro. Exacto. ¿Está claro? Sí. No para respirar ni vapor ni combustión del cigarrillo. Exacto. Los giles, en algún momento, chicos, agarramos el cigarrillo. Y después. Ahora, para dejarlo, agarramos otra cosa que es el vapero, que es mucho menos dañino, seguro, pero sigue siendo algo ajeno a lo que necesitamos. Lo que necesitamos es aire en los pulmones. Es verdad, pulmones sanos, ¿o no, Marcel? Sí, el día. Y hablar. Y es una moda que es bastante complicada y que, bueno, yo estuve mirando a ver chicos que están con el vapeo. Están prohibidos, estamos hablando que están prohibidos en algunos países. En Estados Unidos. Hay mucha hipocresía también en el medio. Claro. Estamos hablando en Estados Unidos de 6 muertes. Nada, y, comparación. Y centenares de... centenares de personas que han tenido un problema pulmonar, que no es menor. Pero saquémonos la careta. Claro. El cigarrillo es un negocio y mató muchísima. Al cigarrillo no lo puedes sacar. No lo puedes sacar porque es un negocio grande. Hasta hace poco tiempo se hablaba en Europa de que marcas, firmas como Marlboro, empezarían a sacar sus propios líquidos de vapeo. Ah, bueno. Porque perdían el mercado. Sí. ¿Se entiende? O sea que. O sea que es lo mismo, lo mismo. Nosotros somos un negocio. Siempre vamos a hacerlo. ¿Sí? Tratemos de ser vivos y cuidarnos nosotros mismos. Muy bien, así que escuchen del otro lado los que están con el vapeo, déjense de joder. Están vendiendo las maquinitas, todo. Eso, las cositas que tenés sí, vos. Sí. Terrible los pibitos. Bien, acabamos de escuchar a esta banda mexicana Molotov, con este tema que es un poco para dar... 2003. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Vos, Ariel, me decías que hay un... El baterista es Randy Ed Wright. Sí, el baterista es estadounidense, sí. Y es anti... Es anticultura yankee. Y sí. se fue a México a vivir y ahí formó Molotov. Exacto, ahí fue formado Molotov. Y se formó esta banda que es innovadora, es luchadora, es revolucionaria, con todas sus canciones. Y esta es una de esas, porque le saca un poco... el cuero, digamos así. Fíjate que dice pinche gringo puñetero. Exacto. O sea, y eso lo dice justamente él. Exactamente, ¿sí? A ver, Randy Ed Wright dijo que no es una canción tratando de estereotipar a los gringos como que son todos racistas, porque en realidad no todos son racistas, pero la cantidad que hay es mucho más racista que lo que son menos racistas. Totalmente. El negro todavía en Estados Unidos es apaleado y es discriminado y no está bueno, ¿sí? No, para nada. Es uno de los países con más discriminación de todos los países, uh-huh. ¿Sí? La gente de raza oscura. Bien, vamos a seguir con esto. Estábamos viendo a Miguel Mateos en la foto con Ariel. Es del año 1954, o sea que es un hombre que ya está grande, ¿sí? Pero que sigue todavía tocando y haciendo de las suyas en... Está bien, dentro de todo. Dentro de todo está bien, ¿sí? Yo no me molesta, está perfecto. Sí. Su música, pero... Hacé algo nuevo, papi, ya. Está con obsesión. ¿Entendés? Tanta obsesión con ese temita. Tenía menos creatividad que... Capaz que posiblemente... Yo lo que veo que hay ciertas bandas de la Argentina... que tienen mucha más salida en los países de otros países que acá. Obvio, sí. Que hablamos de los México Caligaris. Es un consumidor, por ejemplo, muy hablamos grande de lo que Caligaris. Es la música argentina. Estos que están el domingo 15, sí. Acá en Quilmes. Sí. Ellos me estabas diciendo que tienen un éxito impresionante en México. México, sí, por ejemplo. Y acá no se le da tanta importancia. Bueno, La Mosca en España. Exacto. Y también... Vilma Palma también. Vilma Palma. Ráfaga en España. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que nosotros... Natalia Oreiro Bueno, ya se está yendo a la mierda. En Rusia. En Oriente, en Rusia, en Arabia. Las pibas... La adoran. Yo la otra vez estaba mirando en el Instagram de Natalia Oreiro. Hace conciertos como si fuera, ¿sabes qué? Madonna. Así que imagínate, tiene toda una cosa de Madonna en Rusia. Y los rusos, las chicas rusas, cuando vos ves que le hacen una nota, cantan en lo que es nuestro idioma. Lo que pasa es que el argentino tiene esa cultura de rock and roll, sí. ¿Me entendés? Que, tiene que cuesta todo, todavía tiene lo otro. Todo. Argentina tiene de todo. Cuesta un poco el resto de la música, pero el rock and roll es lo más fuerte. Sí, ni hablar. Y lo que nosotros tenemos es que no... Hablamos así, como que ladri que con obsesión. Y capaz que en otro país presenta todo un disco y se saben todas las canciones y nosotros no las sabemos. Totalmente. Y respetan un poco más. Pobre. Exacto. Miguel Mateos no viene nunca. Viene a cantar Obsesión. Y cantamos con él, ¿eh? Bien, vamos a ir a Miguel Mateos con este tema. Primero, digo, fue el líder de la banda Sass, que también pasó desapercibida. Yo el no Chavo sé. Del Ocho, decía, Sas. Lo que pasa es que él siempre fue un frontman muy fuerte, sí, dentro de la banda. Sí. O sea, Miguel Mateos, Sas. Sas. ¿Sí? Bien, vamos a ir a Miguel Mateos con esta canción que a mí me encanta. es del año 1990, Obsesión. La idea y suele condenar. voy a donde es mi lugar. Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hambre ni tu verdad. No me dejes morir así. Dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Qué sí. Temita, te elegí campeón, Bien, pupilas lejanas, los pericos. A mí me gusta estos pericos con el baiano. Y me rehuso, me rehuso a escuchar este tema por el otro. Por Juanchi. No, la verdad que no. No tiene gracia. Y además, ¿por qué terminaron esta banda? Creo que hubo problemas con el baiano, Yo por lo que recuerdo en ese momento, baiano creo que se había decidido lanzarse algo solista. Sí, pero me parece que duró muy poco igualmente. Echaron, lo echaron. Y no habrán querido que sea paralelo, digamos. Sí, no sé si más problema esto del que él sea solista, sino que me parece que un problema del manager con él y toda la banda lo dejó, no le dejó de hablar y bueno. Baiano es muy carismático. Muy carismático. ¿O no? Era la cara de los pericos siempre. Sí, uno escucha a los pericos y escucha al baiano. Discúlpenme, Juanchi. Ahora tenía que venir al programa también. No, Juanchi. Los Caligari. A ver, siempre fue una imagen fuerte también, pero es como hablar de los Redondos con el Indio y Sky. Ahí está, exactamente. Lo el mismo. Indio es el Indio. Claro. Sky será un guitarrista terrible, pero el Indio es el Indio. Claro. Eso más o menos, salvando las diferencias, obviamente, nos pasaba con los pericos. Los que vivimos la vieja época con el baiano. Con el baiano. Nunca lo vi en vivo. Los pericos. Sí, son buenísimos. Nunca los vi en vivo. Sí vi otras bandas, pero los pericos, la verdad que no. He tenido oportunidad de ver a los decadentes también, que hacen los shows. Impresionante. Impresionante. Los Cadillac medio berreta, pero. Sí, les falta un poco, les falta un baterista. Ay, Dios mío. Bueno, estábamos hablando un poco de series detrás de lo que es el aire. A mí no me queda ya serie, ya me aburre Netflix porque estoy buscando alguna serie. Hay series buenísimas. Hay tantas que no sabes qué. Pero que bueno, pero no viste las de Marvel. Por ejemplo, no tenía que ver. No ver. ¿Sabes que yo quise ver la del negro? ¿Cómo se llama? Luke Cage. Ese, y no me gustó. Ajá. La dejé de ver, ¿te acuerdas que la dejamos es como de ver? No arranca nunca. No arranca, como que no arranca, arranca. No, me dijeron que Flash está buena, pero no es de Marvel. Pero Flash está buena. Sí. Y Daredevil. Pasa rápido, Flash. Sí, y sí. Daredevil también me dijiste vos. Daredevil a mí me encantó. Sí, Punisher. Punisher está muy bueno. No me gustó la segunda temporada. Muy buena Punisher. No la terminamos de ver, pero estaba buena. Sí, pero viste que acción. Está aburrida, está aburrida, bueno, mucha acción no. Sí, a mí me gusta acción. Yo te veo de todo. Cosas para chicos. Convengamos que Punisher es un antihéroe, es violento, o sea, no es el superhéroe. Claro. No, es como algo, es como el hombre buscando venganza. Habían sacado la segunda película de Shaft también. Ah, la vimos. La vimos. Estuvo buena. ¿De? Shaft. Que trabaja Samuel Jackson en la 1. En la 1 es Christian Bale y Samuel Jackson. Christian Bale le pega a un negro un palazo en la nuca y ya, y bueno, ahí se lo mató. Es un investigador privado. Y esa es la 1, de gracias que salió la 2. Está buenísima. Está muy buena, por nombre, pero no. El que la quiere ver, Shaft 1 no está en Netflix, pero Shaft 2 es una producción de Netflix y tiene a Samuel Jackson que aparece hasta en la sopa. Abrís la cosa y te está dice. Está siempre igual el negro ese. Soy Shaft. Con o sin parche. Sin parche. Pero con el sobre todo, viste que él usa sobre todo, es muy elegante. Shaft, sí, que era un detective policial. Policial. Sí. Como el gallego ese que el médico le dijo. La 1 es vieja. Del sobre todo, le dice. Es vieja la 1. Nah, ya está, ya pasó. La 1. Sí, la 1 es vieja. Es muy vieja. Sí, vieja. Los años 90. Christian Bale estaba re contra joven en esa película. Y bien hecho el personaje, esta cara de gesto medio raro que tiene él, al igual que la película Psicópata Americano, tiene el mismo gesto, así muy. Y después lo tenés en otra, el de Escándalo Americano, que hace de gordo. No sé sí, bueno, sí, esa es también, Escándalo Americano se llama. ¿Qué hace? Después tenés el maquinista, grande. Que ahí. El maquinista es la que está de re delgado. Así voy a quedar yo como el maquinista. Sí, sí, sí. Bien, Christian Bale. Que de hecho tuvo que hacer tratamiento para bajar de peso antes de hacer la película. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, película Beats, Shaft. Series, yo les recomiendo Elite. Excelente. Sí, muy, tan buena, pero muy buena. Yo creo que la primera me dejó así. Cuando terminó dije. No es producción de Netflix. Producción de Netflix. La gran mayoría de todas estas españolas que estamos hablando son producción de Netflix. Sí, menos Vis a Vis. Menos Vis a Vis. Vis a Vis no. La chica del cable. La chica del cable sí. Que dicen que han también apuntado, está buena. Se ve en un muy buen mercado y han. De España. Sí. Y también lo que yo recordaba con Elite, porque uno cuando ve dice, bueno, ve los chicos que son de la escuela, que piensa que es solamente de la escuela. No, chicos. Miren eso, porque se entrelazan un montón de situaciones. No es un R, güey. Por ejemplo, Rebelde Way, absolutamente, nunca lo vi. Ay, y lo que hablábamos también era de Socorro Quinto Año. ¿Te acordás que duró un mes nada más en Canal 9? ¿Estás segura que duró un mes? Sí, te lo juego. Sí, Fabián Vena, Laura Novoa, Diego Torres también. Estaban un montón. Razón, Adrián Suárez, es verdad. Estaban todos esos. Pero en ese momento, que eran en los 80, más 85, 87, fue más o menos el Socorro Quinto Año. Vos tenías idea, porque vos eras más de grande, pa, ¿o no? ¿Y en qué año fue que estuvo? 80 y pico, me parece. Sabes que no recuerdo. 86, 87. A ver, ahora lo vamos a estar buscando. Yo si era en el 87 tenía 6 años. Estaba jugando. Escuchame, vos eras igual del de. Mirá, estaba Fabián Vena, Laura Novoa, Adriana Salonia, Walter Quiroz, que era re lindo, me acuerdo, Walter Quiroz. Tenía un poco cara de ojo. Virginia en 80. Martín. Seguramente Gianola. Era la mala de la clase. Sí, Virginia sí. 80, porque siempre Verónica hace papel de mala. Wolfish. A ver cuánto estuvo. Censura. Acá está. Fue en el 90, el quinto año, por Canal 9. Estuvo un mes, y yo me acuerdo patente que estuvo un mes. Lo sacaron del aire. Censura, primera pero emisión, sí estábamos en democracia. La última emisión, 1990. O sea que no duró nada. O sea que no pasaron a sexto. No. Fue censurada por contenido y reemplazada por Socorro Quinto Año, turno tarde. Donde los temas tratados se parecían más a conflictos de alumnos de primaria. O sea que. Una boludez. Sí. O sea. Estaba Gerardo Romano, Norman Brisky, Ivo Cuzarida, Humberto Serrano. Acá nosotros veíamos a un Fabián Vena que estaba re joven, que después pasó a Canal 13 con la banda del Golden Rocket en el 91. Yo soy más de Montaña Rusa. Ah, vos sos más joven, entonces. Montaña Rusa. Pero la banda no la, banda, ¿viste? Sí, sí. La banda del Golden Rock, yo me acuerdo que yo me repreparaba en el 91, me preparaba para la banda del Golden Rock y quedaba siempre todos los días, te dejaban con la estriga. No, yo... ¡Porque te quiero, idiota! Estaba Gloria Carrá. Araceli gritando. Araceli que estaba hermosa. La mejor época de Araceli González. La mejor González. Época de Araceli González, que tenía de ser una genia. Es y después, ¿te acordás la de que corría carreras con Papo? ¿Cómo se llamaba? Carola Cassini. Carola Cassini. Sí. Si nos podemos acordar de series, tenemos un montón de series argentinas que ahora no están haciendo. La última, que la única que están haciendo, que es una novela, es Argentina Tierra y eso, que Tierra de Amor. Tierra de Amor, mucha gente está, la ve, ojo, la ve mucha gente, y por eso está durando mucho, y ahora viste que hicieron como una segunda parte. Nosotros tenemos una buena época de la verdad que sí, nos ponemos a pensar. Amigos son los amigos. Amigos son los amigos, ¿no? Vos fumá. Ese me gustaba más que la banda. Mi cuñado con con Darín y con Brandoni. ¿Te acordás? ¿Quién más? Naranja y media. Naranja y media con Franchella. Esa estaba re buena. Los Benvenutos los domingos. Esa estaba buenísima. Los domingos estaban re buenos. Comían los fideos en vivo. Bueno, Socorro Quinto Año, Carola Cassini, Poliladron, cuando salió Poliladron. Es un dibujo más para los chicos. La Dibu miraba Fernando. Mirá, menos mal que no me está escuchando, pero mi primo Fer era fanático de Dibu. Era de esa época, ¿viste? Había de todo, ¿eh? Sí. Después estaba... Era una mujer la que decía. La nena era una... Sí, la de Valeria también. Brito, que salió la primera. Yo miraba una en Canal 9 que era Regalo del Cielo. La del nenito, sí, con Pablo, sí, Alarcón. Sí, sí, Regalo del Cielo. Esa la re veía. Que el nene veía al papá que era fallecido. Que estaba, era un ángel. Sí, era sí, el sí. ángel. ¿Y no es parecido a la de Michael Landon? ¿No es de la igual que esa? Bueno. ¿O no? Sí, somos chorros nosotros, ¿vos te parece? No sé, yo no, eso no. La familia Ingal, chico. Bueno, pero ahí no, estamos hablando nacional, boludo. Perdón. ¿Hola? Nacional, a ver, Poliladron, ¿qué más? A mí me gustaba mucho Campeones. Campeones estaba Campeones bueno. Me gustó mucho. Gasolero, porque acá pesó Gasolero. Con Una que marcó tendencia, Ocupas. Bueno, Ocupas, que es lo que hablábamos. Lo que hablábamos, yo para mí, tiene la corona. No, no me hables de... Del marginal, no me hables de la otra que es Tumbero. Para mí Ocupas marcó tendencia. Yo creo que la tendencia... Con un Rodrigo de la Serna destapado por completo. Y todos los otros personajes que parecían que los habían sacado. Sí, que los habían sacado directamente. Recuerdo el capítulo que estaban en el río de Quilmes. Que llegaron acá, sí. Sí, es verdad. Me hicieron quedar bien, ¿eh? Vinieron a comprar bien, merca a Quilmes. Y Mauro Botana, que dice que deja toda Aníbal la Aníbal Fernández los atendió. Claro. Dios mío, escúchame. Y sí, y Rodrigo de la Serna, que la verdad que se pasa en La Casa de Papel. El que vio La Casa de Papel, bueno, Marce todavía Palermo, es todo. No la vi. Bueno, fíjate. Si a vos te gustó en Ocupas, obviamente en Ocupas era un Rodrigo de la Serna mucho más joven. Igual en el con la que está con Hugo Chávez, ¿cuál era? El puntero está bueno. El personaje de Rodrigo de la Serna, el puntero, es genial. El sí, tipo del hace todo. El único chavo que no me gustó es Lobista, la que salió. Es un personaje que Lobista, no, dice que no tuvo mucho éxito. Al igual que Julio Chávez hace buena serie. Sí, sí, sí. El último todavía no, El Tigre Verón, me parece que no. El maestro ese que hacía de danza también. O sea, está bien que el tipo hace todo diferentes personajes que están re buenos, ¿sí? Sí, ¿sí? Y ahora está por salir una que se llama La Pequeña Victoria. Eso no sé qué va a pasar con esa serie, ¿eh? Pero una serie, hablamos argentina, ¿no? Argentina. Ah, mira, no la tenía. Con esta chica Natalie Pérez. Che, nos olvidamos. ¿De quién? De Verano. Verano del 98. No vi ni yo un sí capítulo. Lo veía. No lo pienso ver. Y siempre nunca sale Juan Ponce de León. Juan acá. Ponce de León, Nahuel Muti. No lo pienso ver. Sí. Nahuel Muti, que después terminó en pareja con Catalina Spinetta. Sigue. Tiene hijos. Están casados, ¿no? Mira. Sí. Están casados. Ahí creo que época también salió Celeste Cid. Celeste Cid. Sí, es verdad. No, Guido Casca estuvo en el Pelito, querido. Ah, Pelito, mirá. Ay, si Guido Casca hacía de ciego. Yo trabajé en Pelito, fíjate, metete. Después en, me acuerdo que también había unos chicos que eran una pareja gay o que no se quería, medio que no se animaban a confesarlo también. ¿Te acordás? Estaban los dos ahí, la parejita. Estaba Dolores Fonsi. Estaba Dolores Fonsi. ¿Qué más? Había una. Una que estaba muy buena, se llamaba Sin Condena, también quedaban siempre. Y la de El Tiempo No Para Sin también condena. Estuvo Sin buena. Sin Condena, quedaban casos siempre. Sí, eran verídicos, estaba buena. En Canal 9, Escuchame, creo, la daba. También estuvo el de las noticias, ¿cómo se llamaba? Primicia. ¿Era el de las noticias? Había uno que era un programa que hacía. ¿Cuánto duró? Y estuvo cuatro. Acá tenemos, mira, Sin Condena. Fue un ciclo televisivo argentino emitido durante años 1994 y 1995. Recreaba casos policiales resonantes de la historia argentina. Habían hecho la historia de Luca Pro. Me acuerdo de visto. Y tenés razón, el de Gilla Murano. De Gilla, me acuerdo. Es verdad. Bueno, después también más acá sacaron Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas. Ese también estuvo bueno. De Gilla Murano. Ese de Sin Condena, me acuerdo también de la chica que se había suicidado porque los padres no la habían dejado ir a ver a los Guns. ¿Te acordás? En el 93 fue eso. Salió en todos lados. Sí. ¿Sí? En Sin Condena fue que Luis Luque hizo de Luca. Sí, exactamente. Luis Luque, un genio. Y una de las que a mí me gustó también es Un Gallo para Esculapio. Esa está muy buena. Luis Bra. No la vi, esa es la de Brandoni, ¿no? Luis sí. Brandoni en la primera, Esculapio. Peter Lanzani. Lo tenemos a Peter Lanzani acá. Lo teníamos Retina Dibu. Y ahora Peter Lanzani, la verdad que yo lo aplaudo porque la verdad que laburó re bien en esa serie. Laburó re bien, no sé si la viste en Gallo. No, mírala. ¿Tenés para ver vos, nene? Netflix sí, no está. Sí, ¿cuál? En Flow. No, el es Gallo verdad. Para Esculapio está en Flow. El operador tiene todas las cosas. No. Bueno, después vamos a. Un doctor es con el chico de Bates Motel. Ah. ¿Sí? Pero, Flow ¿qué trata es? De un chico que es autista o que tiene un trastorno? No sé si es TEA o otra cosa, pero. Hay que poner un micrófono. Un acá, micrófono, muchacho, no, este. No quieres poner el micrófono. Bien, mirá qué bueno. Bien, así que a mí me gusta acordarme de todos los programas de antes. Y después nos vamos a acordar de los programas de entretenimiento. Top. Jugate conmigo. Jugate conmigo. La de Berugo Carámbula. Che, el de Berugo Carámbula yo lo veía. ¿Cómo se llamaba? El que decía el Collana. ¿Cómo se llamaba? Atrévase a soñar. Sueños. Era un genio. Pero aquel 360. 360. Estaba Marley. Marley estaba. Todavía no estaba. El agujerito dura. Sin fin. Julián Welch, que parecía buena onda en ese momento. Es muy mala onda. Muy mala onda, dicen. Sí, sí, sí, es muy mala. Muy mala onda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Guido Casca me dijeron que es lo más asqueroso del mundo. Te casca. Yo estuve a punto de ir, ¿te acordás? El programa de Guido Casca, sí. A sacar al grandote que estaba con la soga. Sí. Es verdad, lo llamaron todos. Me ¿eh? Llamaron y no pude ir porque estaba trabajando. Y Polo tiró la jarra, ¿te acordás? ¿Qué tiró la jarra? El programa de ahí había que tirar una jarra. Esos juegos a mí me gustaban cuando estaban esos juegos. Sí. Después es como que ahora se volvió medio. Pasa que Guido Casca tiene años en la tele y no sé qué. Sí, hay que remar también, ¿eh? El debut el más grande, mirá. Ya están Gimnasia Racing, lo que hablamos. Sí, el domingo 11 de la mañana. ¿No? Porque Gimnasia y Racing se requieren igual, ¿eh? No tienen tanta rivalidad. No sé. Se requieren. Lo que pasa es que Gimnasia. Ah, está quiere. El clásico, Central Newell's. Sí. Lo que pasa es que Gimnasia tiene una rivalidad con Independiente. Una rivalidad tonta, sí. Fruto nada más de un partido, que fue el campeonato que había ganado en los 90 San Lorenzo. En la última fecha, como le dijo, como le dijo campeón, Maradona Mazzoni, y nosotros venimos jugando con Mazzoni de delantero y en esa fecha creo que le metieron dos o tres pepas. De hecho, Estudiantes tiene una peña que se llama Mazzoni. en honor a ese partido. Y por ese partido salió campeón San Lorenzo. Y Gimnasia, que fue la fecha que podía haberse consagrado por primera vez. No, escuchaste a Maradona cantando volveremos, volveremos, volveremos a hacer, y no sabía qué cantar, pobre Diego. Yo la verdad nunca había salido campeón Gimnasia. Está no salió campeón nunca Gimnasia. No, por eso hablamos que la única oportunidad que estaba para salir campeón Independiente le ganó en la última fecha. Bueno, son cosas que pasan. Bien, 11-64-00-7047. Loco, levántense. Si alguien tiene ganas de mandar un mensajito, yo me voy a tomar ahora para ganarse la absenta. Me parece que me chupo un fernet, me cuesta dormir. Ya lo tenemos. Laurita, Paula, ¿quién me manda un mensaje? Carlito, bien, gracias. Carlito nos abandonó. Nos dejó de hablar. No, no está enojado, se duerme este hombre. Tenemos, porque están los chicos antes del huracán. Eric manda mensajes. El otro día llamó Romina, era la amiga también de Laura. De Laura. Hay varias personas. Para el concurso, porque venimos de varios días con el absurdo. Otro que dejó las drogas es este señor de este grupo. Me estaba revisando los bolsillos, pero no. Este señor de los grupos, del grupo que continúa, es un hombre que tuvo varios años de... No es de este sin contarnos. El señor Juanse. Dejó el año pasado. Pero sigue girando ese pibe, ¿eh? Sí, hizo religioso. No, está en una religión y obviamente salió un poco de... Porque parece que estaba medio pasadito. Bien, vamos a este tema que me encanta, sigue girando y sigue girando la vida, sigue girando todo, dale. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue girando, sigue girando, sigue girando con el rock and roll. Girando, sigue girando. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar, me equivoqué otra vez. Sigue girando, sigue girando, sigue girando con el rompecabezas. Girando, sigue girando, sigue girando. Saludos para los chicos de Tilos que están escuchando. Saludos para los chicos de Tilos que están escuchando desde campo de una sala de los padres. Nicho, Tito, Nego, Tete, Muy bien. Hey, Carmelia, saludos para todos los chicos. Hey,

Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Vamos, bien. 11-64-00-7047. Y este, lo que está dando la nata, está bueno porque habla un poco de la reproducción asistida, que hay mucha gente que no sabe. Y cuando uno tiene distintos problemas reproductivos, se empieza a dar cuenta que hay un montón de gente del otro lado que está teniendo ese problema y que es la solución. Sí, hay una solución. Lo que pasa es que la solución es cuando uno cae en unas buenas manos. Y las buenas manos son de la de nuestra doctora, Luana Fallótico, que me pide ella venir, ¿eh? Así que en cualquier momento la tenemos acá. Olvidate. Y no paramos más. Imagínate las dos hablando. ¿Sabes qué? Sí, hacemos programa. Flota acá Radio Vox. El micrófono. Ella no va a tener problema de venir. Me dijo, mira, si me fui hasta... vive en Capital. Yo le digo el horario. Pero uno, porque Capital le parece lejos, pero... No, y ella me dijo, yo me fui hasta el lado de no minutos, sé dónde, que me tuve que hacer no sé cuántos kilómetros, no voy a ir hasta Quilmes. A veces tardamos más en ir a Berazategui, a la casa de tu mamá, que sí, yendo a Capital. Sí, es verdad. Así que en cualquier momento, después del paranormal, los primeros días de octubre, la vamos a traer acá a la doctora Luana, a que hable un poco de esta realidad que viven muchas parejas que no... no, a veces no saben a quiénes acudir. Hay una ley de reproducción asistida desde 2015, ¿sí? Antes la gente tenía que vender auto, tenía que vender casa para poder hacerse un tratamiento que no se sabía si era efectivo o no. O sea, es efectivo hasta para una cierta no cantidad, 100%. Exacto. Efectivo. Exactamente, pero buenos médicos son los que, como este señor que está saliendo, Nicolás Neuspiller, que es uno de los que trajo al mundo los Riganti, que lo que yo les explicaba recién a los chicos acá es que la reproducción asistida son genios los médicos. Imaginemos que están trayendo vida, que casi todo ahora la infertilidad es normal, es una de las causas normales en cualquier pareja. La verdad. Sí. ¿Sí? No es como antes, que antes las cosas están más difíciles, el estrés, los cambios ambientales también tiene mucho que ver, ¿sí? Sí, ni hablar. Lo mismo las enfermedades, estas cosas de autismo y demás, además de ser genéticas, también son causas ambientales, ¿sí? Las comidas. Sí, la alimentación es una de las cosas. Es fundamental. Es increíble, pero es verdad, ¿eh? Así que bueno, 11-64-00-7047, para que veas que no solamente estamos hablando tonterías, sino que manden también... manden un chistecito, algo, un chascarrillo. Algo. Bien, estuvimos escuchando primero al señor Juanse con los Ratones Paranoicos y después a los Fabulosos Cadillacs con Vos Sabés, que era para el cumpleañitos de el natalicio. Ese fue mi regalito de cumpleaños. El regalito de cumpleaños. Para compartir algo. Y eso que no lo vieron a Elvis ahí al principio bailando para Ariel. Eso se lo reperdieron. Bien, 11-64-00-7047. ¿Sí? ¿Les puedo contar un chiste? Sí, dale, vamos con los chistes. Claro, este lo escuché una vez que lo contó Landricina. Ojo, ¿eh? No, Landricina lo contó, tranquilo. Landricina contaba chistes normales. Bueno, resulta que estaba, bueno, había una peluquería así de barrio. Había así un montón de gente, de muchachos se juntaban ahí. Resulta que venía un tipo todos los días. Abría la puerta y contaba 1, 2, 3, 4, 5, boom. Y se iba, ¿no? Y el dueño se decía, vuelvo en un rato. Y vuelvo, decía, contaba a la gente y se iba, ¿no? Y el dueño se quedaba re caliente, ¿y este dónde sale? Que cuenta la gente, se va. Bueno, el tipo viene al otro día también, entra, abre la puerta, cuenta. Muchachos, ¿quieres cortar el pelo? No, vuelvo en un rato. Y así dos, tres veces. Hasta que un día se cansó el dueño, ¿viste? Entró, el tipo contó uno, dos, tres, cuatro, y se iba. Dice, yo lo voy a seguir, dice uno de los que estaba ahí, ¿viste? Uy, lo empieza a seguir, ¿viste? Lo sigue, y vuelve el tipo al rato. Y dice, ¿y a dónde fue? Y no, agarró y se fue para su casa. Salió de acá y se fue para su casa. ¿Cómo para su casa? Dice, ¿te puedo tutear? Dice, sí, no, se fue para tu casa, dice. ¿Lo entendiste? ¿O no lo entendiste? Pobre señor. O sea, que uno cortaba el pelo y otro peinaba. Claro, para adentro y para afuera. A la mujer. Bien. ¿Algún chiste, Ariel? Ah, y ahora no se sabe, no se me ocurre ahí está. Ninguno. Vamos primero al tema de Madness. Dale. Y después volvemos con un chiste de los chicos, porque yo soy malísima para contar chistes. Dale. Saying in her sleep, brother's got the night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Escuchar a Madness, son 1:50 y me falla la vista, pensar. 1:50 minutos, ah, bien, 13 grados 5 de sensación térmica. Sí, está igual que yo, porque yo recién me saqué los anteojos y no veía un mejor. Dios mío, 1:50, 13 grados, estamos acá en Insomnia, nadie nos llamó, me lo voy a tomar yo ahora, cuando vaya a mi casa me pongo borracha, chao, nos vemos, chao, y hago el sorteo, o no. Bueno, pero Paulita llamó, capaz que tenés que invitarle un vasito, ¿no? Sí, bueno, le tiro ahí un shot. Un shot y nada más. Ah. La torta de Laurita, pero Laurita hoy no llamó, no sé qué habrá pasado. Con esa descompuesta. Sí, 11-64-007-047. Los últimos, minutos de insomnia y chistes. Primer acto. Sí. Un hombre limpiando la basura. Primer acto, tenés que hacer como primer acto. Un hombre limpiando una O. ¿Una? O. Una O, una letra O. Si lo sabes, no lo digas. No lo digas. No. Claro. Segundo acto. El mismo hombre limpiando otra O. Sí. Y tercer acto, el mismo hombre limpiando otra letra O. ¿Cómo se llama la obra? ¿Nadie sabe? No. No, las Olimpiadas. Oh. Primer acto. A ver. Jorge Díaz se tira del tercer piso. Sí. Segundo acto, Juan Díaz se tira del quinto piso. Y tercer acto, Ramón Díaz se tira del séptimo piso. ¿Cómo se llama la obra? ¿Los días pasan volando? Muy bien. ¡Vamos! Dios mío, yo no sé ningún chiste. No lo sabía, ¿eh? ¿No? Claro, no lo sabía. Primer acto, la mujer baja la escalera con un gancio. Sí. Con un gancia. Está sordo este hombre. Con un gancia. Yo también. Segundo acto. La misma mujer baja por la escalera con un fernet. Tercer acto. Baja otra mujer con una sidra. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Bajó sin tinto. Oh. Pero esta es la mejor forma de irse a dormir. Reír es la mejor forma de vivir. Tengo uno racista, medio racista. No quiero ningún racismo. No. Qué mala onda. Y Ariel está en blanco. Para, yo quiero escuchar el chiste. ¿Lo querés escuchar? Ya, no, ¿cómo es? A ver. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Ay, a mi hermana le dicen ensalada de fruta. ¿Por qué? Tiene de todo menos limones. Ay, Dios mío. Ese más viejo que... Aceituna sin carozo, ¿por qué? ¿No? Oh, mirá, Dios, vos, este sabía todo también, ¿eh? Qué guacho. No. Prefabricada, la clavan cualquier bandido. Ay, Dios. Bandera yanqui, la clavan hasta en la luna. Ay, está igual que los que nos escuchan en la luna, la bandera independiente. Ojota, se la ponen caminando. Oh. Pala de punta, ¿por qué? Dios mío. 11-64-007-047. 5 minutos. Y nos estamos yendo. A mí me decían Ojota porque era para todos los deportes. ¿Sabés quién inventó el bidé? ¿Quién? Un gallego. ¿Por qué? Y quise hacer una ducha y le salía por el culo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál es el día menos pensado? ¿Cuál? No, al revés, perdón, me equivoqué. Ya me hacé equivocar. ¿Cuál es el día del gallego? Ahí está. ¿Cuál es el día del gallego? El día menos pensado. Ahí está, ya dijiste al revés. Al revés. Entonces, para la semana que viene, vamos a elegir unos temas bien así festivos. Así pasamos una primavera. ¿O no? Ya dejamos el invierno. Menos mal. No, que menos mal. Sí, me estaba congelando, pintando afuera las rejitas. Yo me imagino ahora cuando vengan los 40 grados del verano. No, falta un montón. Eso lo vamos a pasar en Brasil, los 40 grados. Ojalá. Sí. Ojalá. Si te pagan la plata que te robaron del sueldo, vamos de vacaciones. Si no, no. Recuperamos bien esa platita. 11-64-007-047. Esperamos estos 5 minutos que nos llames. Aunque sea, nos mandes un mensaje. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que empezar a llamar a qué? ¡Vengan! No sé. ¿Qué hace Superman en... ¿Qué hace? En Facebook. ¿Qué hace? Mirando Superfilm. ¡Ay, Dios! Vamos con el próximo tema de Jet y después nos vemos.

Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Bien, qué manera de despedirme con este hombre que está en las estrellas mirándome, David Bowie. Bien, está nublado, pero no importa, está ahí entre medio de las nubes. Viste, vos me dijiste nada. Está todo re feo, está afuera. El domingo recién a la tarde-noche, dice el Ojalá que no llueva. Hoy en la mañana estaba limpia, había una luna hermosa. Hermosa la luna. Hoy estaba, hoy todo. Sí, la verdad que sí. Bien, 2 de la mañana, 13 grados. Y se nos está terminando el programa. Y hoy Danilo se quedó dormido. Hoy se quedaron todos dormidos, menos nosotros. Aguante insomnio, loco. Estamos, sí, nos podés encontrar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, Insomnia por Radio Vox. Nos falta hacer un Instagram igual, a ver, sí, ¿qué vas a hacer? Sí, es verdad, ¿no? Con el Instagram. Parte de Instagram es una plataforma mucho más hábil de usar. Y Gisela la que maneja Instagram. Nosotros estamos más en Facebook. Sí, en Facebook. Si no haces vos, Mariel, el Instagram y después... Bueno, después lo hacemos, después lo prepararemos. Bien. Lo linkearemos también a la página. Hoy, fiesta. El que quiere ir, Namucurá. Fiesta Namucurá en Requiem, Avenida de Mayo 948. 5 de octubre. 5 de octubre tenemos la fiesta de Nicolás Chamorro, que la hace en Santino, ¿sí? We Love 90 con el señor Fernando Silva, que estaba recién conectado. Le mando un saludo al señor Bande, Hernán Bande. Hernancita, Kirla, un abrazo. Ultra Vox, los sábados de 11 a 2 de la mañana, la mejor música de los 80 y los 90. El sábado pasado estuvimos con Poli, con Carly, y ahí estuvimos muy bien. Ahora es Hernán también que mandó saludos el sábado pasado. Ya vamos gracias. A venir a coparle el gran estudio. Gran contador de chistes también. Sí, le dijimos, pasa que se habrá juntado con los vagos. Con los vagos del barrio. ¿Quién más estaba conectado recién? Como dice Hernán, ¿sabe? Son tan pobres en el barrio de él, dice el pájaro nacional y la mosca. Ay, oh, Dios mío. Este Hernán, hay que traerlo, Hernán, para contarlo. Lo dijo él, yo lo dijo no. Él, lo dijo él, es verdad. Es verdad. Así que, y mañana escuchando toda la programación de la Vox, sí, en la App Store y Play Store, Radio Vox 102.9. Y el martes está el señor intendente en nuestra radio. Algo re importante, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar escuchándolos. Yo a veces me. ¿Quién es el que hace los vivos en el. El operador, ¿no? Sos el que hace los vivos de frecuencia. ¿Quién es? A las 6, 7 de la tarde que están acá. Marcelo Mendoza, sí, pero a veces estás vos. ¿No? ¿No? Bueno. Sí, sos vos. Así que bueno, estamos escuchando toda la programación. Mañana Ultra Vox, pero además hay otros programas que están re buenos. Sí. No, me dice el operador. Sí, ¿cómo? ¿Y nos el mejor escuchar? De todos es Insomnia. Insomnia los viernes. Los viernes y los demás programas también de Esencia Retro. Todo. Así que, bueno, la semana que viene tenemos un súper recontra programa de primavera. ¿Ya el viernes que viene? Sí. Tenemos sortear el absente. El absente, como dice él. Y ya que está, pueden entrar a la página de Insomnia, de paso, proponer temas. Ahí está, para el día de la primavera. Para el día de la primavera. Sí, vamos a tirar toda esta semana, me voy a acordar de hacer toda la semana. El Instagram. Esta semana va a ser para el Instagram. Dale, Ariel. Insta. Bueno, ¿por qué nos despedimos? Vamos a despedir con una banda que ya no están juntos, ¿sí? Para mí una banda que, la verdad que, sobre todo, se separaron por problemas... De enfermedades, ¿sí? Yo creo que, no sé si el baterista le agarró una CD bastante severo. Sí. Y bueno, y dejaron de tocar. Bueno, y el cantante había tenido también problemas con su pareja. Michael Stipe. Sí. Sí. Para mí una gran voz. Si crean una película de R.E.M., yo creo que tienen que poner a John Malkovich a hacer de Michael. Es verdad. Es idéntico. Es verdad. Marcelo nos mira los dos diciendo... No sé de qué estás hablando, Willis. Bien, vamos a ir con esta gran banda que se llama The One I Love. Y yo lo escuché por una banda que es de Berazategui, que son Los Ochentosis. Muy buena banda. Síganlos a Los Ochentosis, que están... Es una banda, Pablo, que es el cantante, es un genio, es camarógrafo de Canal 9. El ¿sí? guitarrista también. El guitarrista. Se pasa. Vos viste cuando decís, lo ves y decís, no pagás dos pesos, ¿no? Porque tiene una forma de manejarse que vos decís, pero cuando empieza a tocar, decís, no, es un genio. Ochentosis, ¿sí? ¿Sabés que las bandas se rehusan a venir a algunas bandas? Menos antes del huracán. No, sabes que no quieren venir. No están disponibles. No, bandas de cover, varias bandas de cover ya estuve invitando. No tuve ninguna respuesta. Ya van a venir, no hay que enojarse. No me enojo, les digo, no tuvo ninguna. Sí. Bueno, entonces yo supongo que ahora igual Pablo, el cantante, está trabajando con Canal 9 y es también el tema ese. Trabaja en Canal 9. Sí, trabaja con Pablo Goldberg. Se llama el cantante. ¿Eso es una banda más de covers? Sí, o es de covers. Solo de covers. Y la verdad. ¿Sí? Ah, mira, Pablo. Pregúntale, Pablo Goldberg. ¿Sí? Así que para mí una de las mejores bandas a que escuché de covers. Después tenemos a Calibre 80, que también está buena la Calibre ¿está 80. Todavía, no, o... no. ¿Cómo era? Se llama Los Guns, L. Guns. No sé, no, ya no, Top Guns. Se disolvió la banda. Se disolvió Calibre 80. Se llama Top Guns. La banda. Nosotros la vimos como Calibre 80. Después pasó a Top Guns, ¿sí? Sí. Parece que se separaron, no sé. Sí, no sé, no. ¿Sí? Y después tenemos a las Lovell y Rita, que también son una banda que vimos en Berazategui, que las contacté y tampoco me dieron ninguna respuesta. Estaría bueno que, aunque sea, bueno, muchas gracias, como Calibre 80, que Calibre 80 me dijo. Sí, por ahí son muy famosas ahora ya, ¿viste? No tienen tiempo de contestar. No sé, mínimamente, ¿no? Le hago una invitación y me dicen no puedo, tal vez. No, directamente no, nada. Por eso hay que estar agradecido a las bandas que vinieron. Antes del huracán. Los monos re bien. No te dejaba hablar. Bueno, Dios, está bien, hablaba. Quería hablar ella sola. Nos vemos. Chau. Nos vemos el viernes que viene. Antes del huracán vamos a tratar el demo de Barcelona. Sí. Para ver si lo podemos pasar. Creo que ya iba a estar en todas las plataformas. Así que supuestamente el viernes 20 va a estar en las plataformas. Calculo que iba a estar, si no vi mal, en YouTube, Desert y en Spotify. Así que lo buscaremos, seguramente podremos pasarlo. Perfecto, nos vamos hasta la semana que viene. Chau, Marcelo. Chau, chicos. Chau. Nos vemos hasta la semana que viene. This one goes out to the one I've left behind. A simple prod to occupy my time. This one goes out to the one I love. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prod to occupy my time. This one goes out to the one I love. We'll be right back.